leyendo tranquilo sentado en el parque, una de esas tardes que gusta pasear. El sol a la altura del árbol más bajo, el aire se siente caliente y en paz. Se acerca un anciano de cara apacible y va regalando papeles doblados, escritos a mano. Con sumo cuidado me entrega uno de ellos, sonríe y se va. Te sigo buscando, doncella escondida, hoy te necesito mucho más que ayer. No tiene sentido que pueda estar vivo si no nos volvemos a ver otra vez. Quiero compartir de nuevo alegrías, mirar tu sonrisa sanada mi pena. Sangre transparente corría por tus venas, en tus carcajadas bebía mi sed. Espero muriendo cada minuto, hasta que un beso me despierte. Te espero, te espero, te espero muriendo cada minuto, cada día un poco más. Te espero. Juntos jugamos a todos los juegos, la misma canción nos gustaba cantar. La ciencia contigo se hizo cariño, nada escapó a nuestra curiosidad. Juntos disfrutamos trabajando juntos, juntos compartiendo éxito y fracaso. Ahora se acerca sereno mi ocaso, quiero volver de nuevo a empezar. Espero muriendo cada minuto, hasta que un beso me despierte. Te espero, te espero, te espero muriendo cada minuto, cada día un poco más. Te espero, te espero, te espero muriendo cada minuto, hasta que un beso me despierte. Te espero, te espero, te espero muriendo cada minuto, cada día un poco más. La noche ha caído y sigo sentado solo, saboreo mi soledad. Cuelgo la mirada entre el polvo de estrellas, veo caer una de ellas, fugaz. Espero muriendo cada minuto, hasta que un beso me despierte. Te espero, te espero, te espero muriendo cada minuto, cada día un poco más. Te espero, te espero, te espero muriendo cada minuto, hasta que un beso me despierte. Te espero.